sobre el ofrecimiento de curules a las FARC por parte de todos los gobiernos anteriores. ¿De pronto tiene usted el audio del expresidente Uribe? Sí, Darío, mire, esas declaraciones las dio el expresidente en el año 2006, justo empezando su segundo mandato. Si un acuerdo de paz exige que vayan al Congreso, eso hay que removerlo, ese obstáculo, y seguramente habrá que removerlo en una norma constitucional. Por ejemplo, la Ley de Justicia y Paz nunca pretendió alterar lo que hay en el ordenamiento jurídico que prohíbe la amnistía y el indulto para los delitos atroces. Seguramente en un acuerdo de paz con las guerrillas, eso habrá que llevarlo a un texto constitucional. Bueno, ¿ven? Por la boca muere el pez, y este es el pez gordo, ¿no? Pero cambió de opinión. Ahora no le parece que es un obstáculo que se debe superar. Antes bueno, sí. Pero mire, dijo que sí y propuso cuál era el mecanismo, reforma constitucional. Es que a todos... Calcado lo que se está haciendo hoy en día. A todos les pareció muy buena la paz, pero cuando la podían hacer ellos, todos. Ahora que la va a hacer el gobierno de Juan Manuel Santos, sí, no les parece muy bien.